Estáis asistiendo al primer programa de Autonomía Ciclista, un nuevo programa para Radio Almaina, en Granada. Al ser el primer programa, me veo en la obligación de explicar qué contenidos encontraremos aquí durante semanas. Y básicamente se trata de desmitificar a la bicicleta como una herramienta de cambio social, una herramienta de lucha contra el cambio climático, una herramienta incluso que lucha contra el capitalismo, como algunos creen. Trataremos a la bici como un mero instrumento que sirve para desplazarnos, para como un medio de transporte más que existe en la ciudad, con el que nos movemos y con el que en este programa trataremos de orientar a las personas que lo necesiten, pues de ciertas herramientas que le permitan desplazarse por la ciudad de forma autónoma. También contaremos pues con noticias relacionadas con el mundo de la bicicleta. Y también, bueno, invitaremos a personajes o personas relacionadas con este mundo para que nos cuenten pues sus experiencias y las cosas que realizan en sus ciudades. En este primer programa contaremos con un compañero de la Asociación Ciclista Bici Escuela de Granada, que nos contará pues, a qué actividades realizan, cuál es el origen de su asociación y también el último episodio que han protagonizado en nuestra ciudad, que era una lucha contra la amenaza que tenía el ayuntamiento planificado para prohibir la circulación de ciclistas por dos calles principales, que son Gran Vía y Reyes Católicos. Pues nada, sin más, doy paso a nuestro compañero de Bici Escuela Granada. Y en primer lugar, pues preguntarte qué es Bici Escuela y qué objetivos tiene. Bueno, Bici Escuela es una asociación ciclista sin ánimo de lucro que tiene por objetivo pues dotar a los ciclistas de las herramientas necesarias para circular por las calles, por las calzadas, con autonomía y seguridad. Surge a partir de un taller de bici que tenía como actividad el colectivo Granada Vía Verde, que era un taller de bici autogestionado que se hacía en un espacio público y a partir de un posicionamiento al que llegamos con respecto a la bicicleta, nos dimos cuenta de que no hacía falta, no solo no hacía falta, sino que es que no era competencia nuestra el tener que estar promoviendo el uso de la bici. Nosotros no ganamos dinero ni ganamos nada con que haya más gente en bici por la calle, ni tampoco se reduce las emisiones de contaminación ni nada por el estilo. Entonces nos centramos en la defensa de los derechos básicos de los ciclistas a circular por la calzada y en trabajar eso lo que acabo de comentar, que son las herramientas necesarias para que los ciclistas puedan circular con autonomía y con seguridad. No sé, últimamente habéis tenido un problema con el ayuntamiento, ¿no? Vosotros, supongo, no sé si tenéis el objetivo de defender los intereses de todos los ciclistas y los representantes de todos los ciclistas de Granada cuál es vuestro papel en ese sentido. Nosotros no somos los representantes de los ciclistas. Ninguna asociación es la representante de los ciclistas. Sí que es verdad que tenemos vocación de hacer las cosas para beneficiar a los ciclistas en general, pero eso no significa que se tengan que sentir identificados con nosotros, en absoluto. Nosotros como ciclistas que somos, personas que usan la bicicleta por la ciudad como medio de transporte, que no hay que confundir con ciclista deportivo, ¿no? Entonces, como personas que usamos la bici, pues notamos que, cada vez que hay una propuesta del ayuntamiento, cada vez que se realiza una intervención en las calles, pues somos sensibles a eso, y además que como estamos especialmente sensibilizados con el tema a través de la asociación, pues analizamos bien cada cosa, cada propuesta que se hace, y entonces rápidamente nos damos cuenta de los problemas que se pueden estar generando. Pues de ahí que tomamos partido para luchar contra algo que veíamos una amenaza importante. ¿Creéis que por parte del ayuntamiento hay excesivo intervencionismo, por ejemplo, en relación a la bicicleta? Pues yo creo que sí. Bueno, en realidad la bicicleta para el ayuntamiento no es propiamente un vehículo, no sé, es un elemento estratégico que puede ser una molestia para ellos a veces en sus planificaciones o no sé a veces qué papel le dan a la bicicleta. El caso es que está siempre ahí, ¿no? Está en el plan de movilidad, en este caso, pues es un elemento que está, que se trata de dar cierto protagonismo, pero que, bueno, que lo hacen sin tener mucho conocimiento, ¿no? Bueno, pues ahora dentro de un momento nos cuentas con detalle todo lo que ha ocurrido en relación a Gran Vía, que casi parece un culebrón. Efectivamente. Vamos a tomar una canción que tú mismo puedes elegir. Tengo aquí un listado de un grupo granadino muy bueno, sí, que se llama El Trío de las Azores, que yo recomiendo. Me suena. Sí, pues bueno, elige una canción. Mira, tenemos aquí un montón. Creo que son todas las canciones que tienen. Ajá, tiene un buen repertorio, no sé. Por ejemplo, la primera de ella, Granada. Esta que habla de nuestra bonita ciudad. Ah, qué bien. Granada, un ciudad bonito, con Carmen de Mártires, Albaicín, Alhambra. Venimos a hacer fotos de calles modernos y edificios antiguos. Y también venimos a fiestas, comer tapa bueno, bailar flamenco. Esta ciudad es un desastre, voy a poner orden. Tengo una lista de gente molesta y lasciva. Meretrices, corrillas, mendigos, diversos artistas. No se puede convivir. Hoy mismo mis delegados me están informando de que algunas conductas y prácticas no son cívicas. Escupen, pegan carteles, patinan y cantan. No se puede convivir. Muévete, compra, consume, trabaja, sonríe a los turistas. Gracias de nada, todo cortesía y gente de bien. En Granada Postal hay grandes proyectos para la ciudad y unas cuantas multas no vendrían mal para recaudar, trapichear y especular en Granada Postal. Cerrar boquetes es algo típico. Taladramos onímodamente la vida en la calle. Restauramos los barrios antiguos para la venta. Todo es posible en Granada. Tenemos licencias de todas las actividades. Permisos que te facultan para hacer mezquindades. como jugar al balón o tocar la guitarra o correr o charlar. Todo es posible en Granada. Muévete, compra, consume, trabaja, sonríe a los turistas, gracias de nada, todo cortesía y gente de bien. En Granada Postal hemos creado una gran instalación para que los jóvenes se empapen bien de alcohol. Todo abnegación, excelencia y buen hacer en Granada Postal. Buenas noches y hasta la noche buena. Excepto este último mensaje del rey, me da cierto parecido la voz del cantante este con la tuya, ¿no? Será un... Pues, no sé, pura coincidencia. Tengo doble. ¿Ah? No se me han dicho, pero... Pura coincidencia. No. Bueno, bueno. ¿Te ha gustado la canción? Está interesante. Está bien. No está mal. Bueno, pues vamos a hablar ahora del gran culebrón que últimamente está saliendo en las portadas de los periódicos, que a mí me tiene bastante intrigado cómo funciona la entraña de este ayuntamiento tan moderno y tan bonito, ¿no? Bueno, pues el culebrón tiene su gracia. Empieza en 2010 con una... con una idea del ayuntamiento de prohibir las bicicletas por Gran Vía y Reyes Católicos, ¿no? Que son las vías de tráfico principales del centro de la ciudad. Y fue una idea magnífica que se quedó en nada, porque claro, la idea era básicamente que las bicicletas molestan a los autobuses, ¿no? Cosa que, bueno, ¿no? La persona que propuso aquello no se enteraba de que las bicicletas forman parte del tráfico. Más molestan los semáforos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, ahí se quedó la cosa. Luego, en 2012, con el nuevo plan de movilidad urbano sostenible... Bueno, el 2012, tengo entendido, al principio de 2012, la actual concejala de movilidad, Telefórica Ruiz, Telefora. Ah, perdón, pensaba que era Telefórica. Pues anunció que tenía interés de hacer un plan de movilidad sostenible, ¿no? En la ciudad. Ese interés, no sé a qué venía, ese interés de hacer ese plan de la señora Telefórica. Bueno, sí, esta señora Telefórica se ve que debe ser que hay un dinero ahí europeo o lo que sea para hacer el plan de movilidad y lo tiene que aprovechar, y entonces pues eso corre prisa, hacer un plan de movilidad urbano sostenible. Y bueno, y su propuesta, que es el plato fuerte de este plan, es la implementación de una nueva línea de autobús de alta capacidad con vehículos que tendrían una longitud de unos 24 metros y que se supone que tienen que respetar unos horarios y unas frecuencias muy estrictas, porque la idea consiste en hacer una única línea de autobuses, pues desde un punto que es el Palacio de Congresos hasta la Caleta, ¿no? Son unos, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero no mucho más de 3 o 4, ¿no? Unos 3 kilómetros. Entonces, el resto de líneas de autobuses pues coincidirían con unos intercambiadores que estarían en estos extremos, y por lo tanto las personas que quieran ir de norte a sur de la ciudad, por ejemplo, pues tienen que hacer 2 transbordos, ¿no? Entonces, la idea supuestamente sustenta este proyecto es la de eliminar la congestión de autobuses por el centro, pero esto por lo visto requiere eliminar todo obstáculo de la circulación de estos autobuses para respetar esa frecuencia. Y entonces vuelve a entenderse como obstáculo las bicicletas, ¿no? También los taxistas eran, por lo visto, un obstáculo para parar y a subir y bajar pasajeros, ¿no? Clientes, y por lo tanto los taxistas también estaban que echaban chispas, ¿no? Entonces, se ve que esto había que meterlo con calzador, como fuese, porque imagino yo que había ese dinero europeo ahí esperando, y se lanzaron a prohibir bicicletas por las calles en las que entorpecía este autobús, y a prohibir las paradas de taxis, ¿no? Esa fue la historia. Entonces, bueno, pues en ese momento, biciescuela, pues no tardó en reaccionar y en decir que esa propuesta pues chocaba con el uso de miles de personas realmente que usan la utilizan la bicicleta a diario, ¿no? Y que pasan por esas calles. Ya se contabilizaron el número de ciclistas por hora, eran muchos. Entonces, pues bueno, eso reaccionamos y a partir de ahí pues ha empezado a desencadenar una serie de desencuentros y amores de odio, ¿no? Que bueno, pero ahora, en un principio creo recordar yo que al leer en la prensa que os daban a los ciclistas, bueno, nos daban la posibilidad, la alternativa de habilitarnos unas calles específicas para nosotros, ¿no? Que era las paralelas, ¿no? Elvira, Santa Paula. Eso no le gustaba a la Asociación Biciescuela. Hay otras asociaciones a las que le gustaba esa propuesta, porque hay otras asociaciones en la ciudad que no han abierto la boca en absoluto para este proyecto que está previsto por parte del Ayuntamiento. Efectivamente. Hay una asociación que se llama Granada al Pedal, que no ha participado en nada, ¿no? O sea, no ha participado en nada en la movilización que ha habido contra esta prohibición, ¿no? Se ve que estaban de acuerdo con el ayuntamiento porque con la propuesta de ofrecer como alternativa las calles paralelas, pero es que estas calles son calles empedradas, tortuosas, no son alternativas porque si fuesen alternativas ya iría por ahí la gente, pasarían a ser obligaciones, ¿no? Entonces, no, a nosotros no nos gustaban ni a la mayoría de los ciclistas con los que hemos hablado, no nos gustaban ni un pelo. Por lo tanto, pues bueno, nosotros mostramos nuestro rechazo. Luego hay algunas calles, por ejemplo, San Matías, paralela, que tampoco es paralela propiamente a Reyes Católicos, pues una calle con mucha más pendiente que da más rodeos y no sé cuál sería la calle alternativa a Reyes Católicos en sentido contrario. En cualquier caso, bueno, como no sé utilizar calles peatonales del centro, no sé cuál sería. Y bueno, Granada al Pedal parece que estaba conforme con esto, con que se señalizase y pareciera que estaban haciendo algo por los ciclistas cuando ese algo ya está hecho. Son calles que están ahí de toda la vida y si no se usan es por algo, ¿no? Porque se usan para quien las necesite, pero en general las arterias principales también ciclistas son Gran Vía y Reyes Católicos. Perdona que te interrumpa, creo que tenemos aquí una llamada telefónica ahora mismo. Una llamada telefónica. Telefónica, sí. Un momento, voy a atender al teléfono. Es que el primer día y no me aclaro muy bien con los mandos. A ver si lo conecto. Espere, señora telefónica, un momento. A ver. Me parece que no se oye. Que no es posible. Cago en la leche, jodía. No se oye. No es posible. Bueno, no importa. Lo que venía a decir, porque antes me lo ha comentado fuera de teléfono la mujer esta, la señora telefónica, es que simplemente que ella... El día de la Semana de la Movilidad, que financió la marcha ciclista famosa de Granada al Pedal, que hace cada año, ¿no? Pues dijo que, bueno, que la bicicleta la iban a promocionar, que la iban que iban a hacer que cuanto mayor número de gente cogiera la bici, que era mejor para la ciudad, que iban a contribuir para que reducir la contaminación, el ruido, el malestar de la ciudad, en fin, un montón de cosas que parecía ser que quería hacer en cuanto a la bici. Y esto fue en septiembre y todo esto lo comentó de la mano de la gente de Granada al Pedal, que estaba junto a ella en esa marcha que organizaron conjuntamente, y en ningún momento ni tanto unos como otros mencionaron en absoluto todo este tema, que ya se estaba hablando de él desde enero de 2012, y esto fue en septiembre de 2012. Esto como... Pues bueno, yo hay algo que no acabo de entender. O sea, Granada al Pedal cambia de bando político cuando le interesa, yo no lo sé. El caso es que si este gobierno, o sea, si quien gobierna el ayuntamiento ahora mismo está haciendo una propuesta que es dañina para los ciclistas, no sé qué hacen estas personas, esta asociación, que no está criticando abiertamente estas políticas, ¿no? O sea, sin embargo, se dan la mano y salen en la prensa con la señora telefónica. no sé. Es que no sé. ¿Les gusta entonces la alternativa de, en lugar de circular por Gran Vía, que les den, como si ahora mismo no lo tuvieran, ¿no? Como si ahora mismo fuera un espacio en el que no se pueda circular, ¿no? Como ellos creen, como que les dan unas calles que son Elvira y Santa Paula. ¿Tú crees que es eso, que les gusta, que les den unas calles que ya son suyas en sí? A ver, hay que entender una cosa, y es que la, Granada al Pedal... lo constituyen personas que van solamente por los 20 kilómetros de carriles bici que hay en Granada o por las aceras, ¿no? Entonces no entienden, yo sospecho que no entienden que Gran Vía y Reyes Católicos sean calles por las que se pueda ir en bici, con lo cual pues debe ser que no tiene mucho inconveniente en que se prohíba a circular por ahí, porque ya no debe ser que no lo hacen ellos, ¿no? Ajá. Supongo. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo más de este gran grupo Trío de Azores. No sé, elige una nueva canción, tú que eres aquí el invitado. Pues, y además el cantante se parece bastante a ti, sobre todo en la voz. En la voz, coincidencia. Pero yo qué sé, por ejemplo, Champiñones de Hormigón. ¿No? Champiñones de Hormigón, vamos a ver qué descubrimos con esto. Atarpear milla las gavias, chauchina purchin churriana. Fértil vega en la que crecen champiñones de hormigón, sus progresos, versus progresos, versus progresos, versus progresos. Salgo con la bici para dar un paseo por la vega. Cojo mi mapa y busco la línea azul. Seguidamente hallo un cartel que dice algo así: Río Genil. Y me pongo de inmediato el bañador, con su espuma y su hedor. El río Genil me adormeció, perdí el conocimiento a 30 metros con la bofetada que me arreó. Una vez recuperado de la pestilente impresión, salí de allí zumbando, pero algo llamó mi atención. Pura leche de vaca rezaba en una gran instalación, pero allí no había leche, tan solo isoflavonas y omega 3. Para que no quede duda, toca la tierra si te quieres suicidar en esta vegabonada con la cagada de Granada capital. Atarpear milla las gavias, chauchina purchil churriana, fértil vega en la que crece champiñones de hormigón. Aunque cueste creerlo, ríos de coches y escombros fluviales riegan las parcelas del otrora huerto moruno. Vamos progresando, la mole se expande como es menester, para orgullo supino del municipio experto en su afán de crecer. Manchas negras de asfalto y grúas y enormes camiones muy feos. Canteras monstruosas devoran los montes que las rodean. Versus progresos, versus progresos. Whoa. Síguenos contando todo este culebrón tan interesante del último año en relación al tema del transporte en nuestra ciudad. ¿Por dónde íbamos? Bueno, continúo. Pues, bueno, nosotros que creíamos que el ayuntamiento estaba trabajando en un plan de movilidad, pues no sé, con buenas intenciones, no sé. El caso es que quisimos participar de este plan de movilidad, pues aportando ideas, ¿no? O sea, nosotros con toda nuestra buena intención e ingenuidad, pues no desconocíamos los planes oscuros que se traía entre manos el ayuntamiento, porque se creó una plataforma de personas motivados, ¿no? Para participar y sugerir cosas, personas que están muy relacionadas con algunos aspectos del plan de movilidad, ¿no? Como por ejemplo, pues esos ciclistas o taxistas también, no sé, son personas vinculadas al mundo del transporte en la ciudad. Entonces, pues se hicieron una serie de propuestas, entre las cuales pues nosotros incluimos la del rechazo a esta prohibición y algunas otras, ¿no? Y bueno, pues esto fue a parar a la basura porque no seguía la línea que llevaba ya marcada el ayuntamiento. El proceso de ese tipo de trabajo en ese grupo, además de ser ingenuo y además de trabajar gratuitamente para el ayuntamiento, ¿cómo fue el funcionamiento? O sea, quiero decir, ¿os reuníais, votabais? ¿De qué manera os organizasteis? Aún sabiendo que iba a ser un trabajo que no iba a ser tenido prácticamente en cuenta, ¿no? Porque tenían otros intereses que atender, ¿no? Claro, se convocaron unas reuniones unas reuniones temáticas, ¿no? O sea, en cada reunión se abordaba un tema, que es un apartado relacionado con alguno de los prediagnósticos del plan de movilidad. Y sacábamos pues unos puntos consensuados, ¿no? Entonces, eso luego se iba. Pues bueno, se guardaban esos puntos, se reenviaban a todo el mundo para ver si había errores de transcripción o lo que sea, o matizar cosas, y hasta que se daban ya por definitivo, y cuando ya se tenía pues todas las sugerencias y estábamos todos conformes, entonces se le hizo llegar al ayuntamiento. O sea que fue un proceso abierto, público, donde se llegó al consenso y que sirvió, supongo, al menos para el debate entre las personas que participaron. Efectivamente. Pero la respuesta de la gente invitada, o sea, eso se invitó también a mucha gente, entiendo, ¿no? Pero ¿respondieron todos igual a esa propuesta de trabajo o hubo gente que tuvo reticencias en esa participación y por qué motivo? Nos llama la atención de nuevo que Granada Hospital no estaba, ¿no? O sea, era pues eso, una serie de reuniones abiertas y dado que el tema de la bicicleta pues tenía aquí un apartado de trascendental importancia porque supuestamente un plan de movilidad urbano sostenible, ¿no? Entonces la bicicleta tiene aquí un papel, ¿no? Y debido a eso, a que se iban a presentar unas propuestas de una organización ciudadana, pues nos extraña que no estuviese esa asociación. Si se supone que llevan, pues, yo qué sé, 15 o 20 años aquí en Granada, que son los veteranos aquí de la bicicleta, y no estaban, no lo entendemos, estaban invitados. Pues ya está, esa fue una de las ausencias más destacadas. Y luego, pues del resto de la gente, pues no sé, de cada tema, pues venía quien estaba interesado, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna organización así destacada? ¿O había gente a título individual? ¿Había de todo tipo? Había de todo, sí. Había de todo, había muy bien. Pues no sé, ¿y después de eso cómo fue el tema? Pues después de presentar estas propuestas, en noviembre se aprueba el plan de movilidad. Bueno, no se aprueba con carácter definitivo, sino que saca provisionalmente el plan de movilidad y se abre el plazo de alegaciones. Cuando sale el plan de movilidad, vemos que estas propuestas no se tuvieron en cuenta para nada y por lo tanto se mantenía la intención de prohibir las bicicletas por Gran Vía y Reyes Católicos. Entonces, pues bueno, enseguida nos pusimos a organizar una manifestación en contra de esto, que tuvo lugar en diciembre y a la que asistieron pues un montón de gente, cerca de 2.000 personas, ¿no? Entonces, esta manifestación fue un golpe para el ayuntamiento, porque yo creo que poca gente esperaba ver a tantísimos ciclistas manifestándose en contra de este punto del plan de movilidad. De hecho, los ciclistas normalmente no son un colectivo, no están representados por una asociación y es difícil que encontrarlos organizados contra algo, ¿no? Y en este caso, pues no era un paseo en bici, como suele ser cuando se ve a muchos ciclistas juntos, ¿no? Ni una bicicrítica, era una manifestación en bici, ¿no? Y nada, esto fue el inicio, ¿no?, ya de la movilización que nosotros emprendimos, ¿no? Eso fue durante el periodo de alegaciones, ¿no? Si he entendido bien. Sí. En ese periodo de alegaciones, además de la manifestación, ¿se presentaron alegaciones también? Se presentaron alegaciones también. Uh-huh. Y si las propuestas no fueron tenidas en cuenta, o sea, quiero decir, yo entiendo que el ayuntamiento no ha tenido en cuenta en absoluto todo aquello que se saliera de la línea que ellos ya se habían marcado previamente, ¿no? Ellos tenían alguna idea previa para hacer este plan. Por los documentos. Sí, ellos. Ellos tenían las cosas muy claras de lo que quieren, ¿no? Y nosotros, claro, cuando. A pesar de hacer la manifestación, a pesar de las alegaciones, el plan de movilidad siguió su curso y se aprobó definitivamente en febrero sin contar con todo esto, ¿no? O sea, ajá, salió adelante como si nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que ocurrió. Uh-huh. Entonces, hiciste la manifestación, presentaste alegaciones, más gente supongo que presentaría más alegaciones, sí. Y al final, ¿en qué mes has dicho? En el mes de febrero es cuando se presenta definitivamente. Sí. Antes de esa presentación definitiva o aprobación definitiva, ¿tuviste alguna entrevista con la concejala? Sí, y ahí quedó de nuevo constancia de que, o sea, volvió a expresarse con la intención de prohibir las bicicletas en Gran Vía y Reyes Católicos. Bueno, pues si te parece hacemos otra pausa. Uh-huh. Y seguimos contando ya después de la aprobación definitiva, ¿no? Bueno, nos podrías contar también un poco con más detalle la manifestación. ¿Tú por qué? O sea, ¿cómo fue la manifestación? Ya podemos hablar, aprovechar de eso que es previo, sí, a la aprobación definitiva. Y cuéntanos, ¿cómo fue la manifestación? Bueno, la manifestación. Lo que hicimos fue el recorrido de la futura LAC, ¿no? De la futura línea de alta capacidad. Hicimos el recorrido desde la plaza del ayuntamiento, pues, hasta la caleta y de vuelta al Palacio de Congreso y terminando en la plaza del ayuntamiento de nuevo, ¿no? Utilizamos un carril de tráfico como un vehículo más, en vez de pedir que no cortasen las calles. Y lo que pasa es que, claro, había tanta gente que ocupábamos todo el espacio en un momento dado. Pero bueno, la cuestión es que esta manifestación fue convocada con pocos recursos para hacer una difusión y, sin embargo, se difundió casi por sí misma, ¿no? Era tan sangrante el tema que se llenó de gente, se llenó de ciclistas, las redes sociales estaban bastante al día de lo que pasaba, ¿no? Y ya está, eso fue lo que hicimos, ¿no? Muy bien. Vamos a elegir otra canción de este del trío de Lázaro. A ver, ¿cuál te gusta ahora? Vamos a ver. ¿Esta? La del coche ecológico, por ejemplo. Vaya, vamos a ver. No. Esta, aquí está. Eso. Adelante. Los que tenemos un parking por un parque, los que aspiramos su delicioso humo, los que amamos su música celestial, no nos venderemos al coche ecológico. Los que sufrimos para poder pagarlo, los que morimos gracias a su progreso, los que habitamos autovía por lugar, no nos venderemos al coche ecológico. Nunca, nunca, nunca, nunca podéis vencer, ni por un coche joder ecológico. Nunca, nunca, como las estrellas, con el coche ecológico nos convenceréis. Los que jugamos y no tenemos dónde, los que andamos y somos atropellados, los que comemos su comida asfaltada, los que somos comida para él. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca nos podréis vencer, ni por un coche joder ecológico. Nunca, nunca, como las estrellas, con el coche ecológico nos convenceréis. Estamos aquí de vuelta y bueno, sigue contándonos. El ayuntamiento ya lo aprueba definitivamente, incluso pasando por encima de una manifestación masiva de ciclistas. Sigue amenazando con prohibirnos circular por estas dos calles. Y en una entrevista que mantiene con colectivos sociales sobre este asunto. Y bueno, cuéntanos cómo fue el desarrollo del tema este. Bueno, pues la cosa continúa de la siguiente forma. Llevamos a cabo una recogida de firmas de casi 2.000 firmas, ¿no? Recogida de firmas, luego se adhieren a esta a nuestra lucha, pues del orden de 30, que, bueno, todas las tiendas ciclistas de Granada y del área metropolitana. ¿Que son 30 que son tiendas? 30, sí. Son 30 tiendas de bicicletas. También se unen contra este propósito, este despropósito de la señora Telefora y unos 20 clubes ciclistas también. Se unen también los Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega, Ecomovilidad Granada. Es decir, que ya hay ahí ya sí hay una, ya está el colectivo ciclista ahí, por decirlo de alguna manera, que son, pues eso, todas las tiendas, todos los clubes ciclistas, las organizaciones ecologistas de Granada, todos, salvo Granada del Pedal de momento también, ¿no? Y bueno, y después de eso, pues convocamos otra manifestación, ¿no? Dado que ya se había aprobado el plan definitivo, pues esto no podía quedar así y convocamos otra manifestación. Conforme la convocamos, inmediatamente después sale en la prensa la señora Telefórica diciendo que... Bueno, yo recuerdo antes de Telefora otra noticia, ¿no? Una propuesta que al parecer Granada del Pedal junto a Izquierda Unida le hacen llegar al ayuntamiento. Sí, esto es lo que iba a decir. Ah, que, pero bueno, que sale diciendo... Pero el ayuntamiento, no, previamente el ayuntamiento, yo recuerdo una noticia que sale, que es una noticia de que sale Granada al Pedal con sí. la foto de, ah, ya, ya, de, sí, de Mario Ortega sí. de Primavera Andaluza, sí. que fue candidato de los Verdes, cierto. Etcétera. Y por otro lado, cierto, presentando una propuesta, Jesús ¿no? García, que fue concejal por el PSOE, ¿no? Concejal de tráfico. Que ahora es representante de Granada del Pedal. Bueno, ambos son representantes de Granada del Pedal. Sí. Y aparecían también con la concejala de Izquierda Unida haciéndoles llegar una propuesta al ayuntamiento para resolver el tema de Gran Vía. Yo eso sí, lo así, que es, recuerdo. Sí, es verdad. Eso fue antes de que saliera Telefora. Sí, pero fue como unos dos días antes. Fue, ¿no? Sí, sí. O sea, esto pasó en muy pocos días, ¿no? Convocar la manifestación para el mes siguiente, la aparición de Granada del Pedal. Con una propuesta, ¿no? y con también pronunciándose Izquierda Unida, incluso el PSOE también, en fin. Y luego sale a continuación Telefora en la prensa con un cambio de planes, ¿no? Uh-huh. De repente ahora sí se va a permitir el paso de bicicletas por Reyes Católicos y por Gran Vía, pero por Gran Vía sería con la habilitación de unos carriles bici para que circulemos por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto era... estos carriles bici, pues, claro, contaban con el beneplácito de Granada del Pedal, que seguramente, o Granada del Pedal fue quien lo ideó, o fue el técnico del ayuntamiento, José Luis Cañabate, y con la, eso, con el beneplácito de Granada del Pedal. Él, para Telefora es importante que Granada del Pedal diga sí, porque ya tiene el supuesto representante de los ciclistas a su favor, ¿no? Entonces, bueno, en prensa... Uh-huh. Pero a mí me da la impresión que, bueno, que al parecer el ayuntamiento se ve encima un problemón, ¿no? Ellos quieren meter ese vehículo estrella, ¿no?, de su plan de movilidad por Gran Vía, y tienen un problema que son los ciclistas y taxistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ellos no esperaban una convocatoria tan masiva, ¿no?, como de cerca de 2.000 ciclistas. Y lo que trata es de buscar una solución técnica, ¿no?, parece ser. Que, pues sí. Y al parecer lo que hace es buscarse la organización ciclista más cercana al poder, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque cuenta con un ex concejal del PSOE de transporte o de tráfico, y con un candidato de un partido político como Los Verdes, o no sé si son Los Verdes, o Equo, o quien sea, incluso también con una propuesta que viene de la mano de Izquierda Unida, que actualmente preside la Consejería de Fomento, ¿no?, que quiere avanzar un plan de andaluz de la bici y tal. Y parece que va todo de la mano, ¿no? En este sentido, presentan esa propuesta al ayuntamiento. El ayuntamiento necesita el apoyo ahora mismo de la Consejería de Fomento de Andalucía para poder implementar lo que son todas las medidas que quiere hacer para la bici, ¿no?, en esta ciudad. Y parece que acepta esa propuesta. No sabemos, o sea, conforme dices, a mí me da la impresión de que este colectivo, Granada Pedal, pide un carril bici en esa calle. Sí. Y al parecer el técnico del ayuntamiento lo diseña, ¿no? O no sé, ya pues no sé qué antes, el huevo o la gallina, o yo qué sé. El caso es que Granada del Pedal lleva toda la vida pidiendo carriles bici en todas las calles, y esta era su oportunidad de oro, ¿no?, para que pusieran un carril bici y ponerse a ellos una medalla, ¿no? Es decir, lo hemos conseguido, ¿no? Gracias a nosotros podréis circular por Gran Vía. Y por su parte, el técnico del ayuntamiento, José Luis Cañabate, también se alegra de, ¿no?, disfruta poniendo carriles bici, pues, entre otras cosas, porque, pues, como hemos comprobado, tiene una empresa que se llama Contorno de diseño de carriles bici, ¿no?, de construcción, diseño y construcción de carreras bici. Entonces, todos estaban tan contentos. Era el negocio redondo, sí. y el notición, y políticamente también, en fin, era también desmontar la protesta que había. Uh-huh. Pero llama la atención que Granada del Pedal surge en ese momento y salta a la prensa con esa propuesta, poniéndose una medalla que ha sido gracias al trabajo de un montón de gente que se ha manifestado, ¿no?, y no han respetado en absoluto la opinión de toda esa gente que se ha manifestado, sino que han salido ellos como representantes de todos los ciclistas de Granada, claro, ellos... a mencionar esa propuesta que tienen sin consultar previamente con nadie. O sea, eso es lo que más llama la atención. En Granada parece que no bajan a tierra firme, ¿no? Esperan agazapado el momento en el que pueden saltar, pum, y ponerse la medalla, ¿no?, cuando ya se ha hecho todo el trabajo. Efectivamente, es que ha sido así. Uh-huh. Han esperado, no han dicho nada, no se han pronunciado en ningún momento, han sido invitados a muchas cosas y no han asistido. Y ahora de repente aparecen, nos solucionan el problema y eso, y ya está. Y gracias a ellos. Entonces, parece una cosa como muy estratégica, ¿no?, por su parte, ¿no? Pero en beneficio de ellos, ¿no? ¿Realmente esa propuesta es una solución? ¿O es que tiene...? Pues no, porque, claro, es que no acaba aquí el culebrón. O sea, ah, ¿no? Pensaba que no estaba... acaba aquí el culebrón. No cuenta, estaba cuenta. Esto resuelto, ¿no? Esto era la propuesta de, pues eso, que hace el ayuntamiento con el beneplácito de Granada Vía Verde. ¿Granada Vía Verde? De Granada del Pedal. Ah. Vale, con el beneplácito de Granada del Pedal. Y ya está. Entonces, eso sale así en la prensa, y nosotros, conforme vemos las carriles bici que pretenden hacer, pues nos echamos la mano a la cabeza, porque son una auténtica ratonera. Es un espacio reducido por el que vamos a circular sin... por el que circularíamos sin que nos respetasen una distancia mínima de seguridad, una distancia lateral, y donde, bueno, los ciclistas, o sea, los taxistas, claro, pararían ahí a descargar, a bajar y subir clientes. Los autobuses paran también utilizando el carril bici para subir y bajar pasajeros, Y entonces para los ciclistas eso sí que es peligroso y molesto. Y luego coloca la bicicleta en un lugar que es peligroso también, que es ir de señor a la derecha, y le enseña que ese es el sitio por el que deben de ir cuando no es el sitio por el que hay que ir, ¿no? O sea, la bicicleta pegada a la derecha del carril en la ciudad es donde encuentran los peligros, ¿no? Pero bueno, es un tema para explicarlo con detalle, ¿no? Pero el caso es que eso en biciescuela lo tenemos estudiado y sabemos perfectamente lo peligroso que es esto. Entonces, bueno, básicamente entiendo yo que si te colocan en el extremo derecho de la calzada con unos carriles que miden 1,20, al producirse un rebasamiento entre un vehículo que te pase por la izquierda, ¿no? Un vehículo, en este caso un autobús. 24 metros, un tren. Eso claro, es como si te pasa un al tren, realizar claro. Un rebasamiento no tiene el conductor ninguna obligación de hacer ninguna maniobra. Quiero decir, sigue recto sin desplazarse hacia su izquierda ni un milímetro. Por lo tanto, ese rebasamiento nos pasaría rozándonos la oreja, si no dándonos con el retrovisor en la cabeza, ¿no? Y luego además colocándonos en lugares donde los ángulos de visión, ¿no?, son unos ángulos muertos de estos vehículos que nos adelantan y por lo tanto fácilmente no cerrarían el paso. Además de que no cerrarían el paso también para girar a la derecha, etcétera, etcétera. O sea que hay todos esos peligros y luego además es que encima, o sea, la gracia que tiene esto es que estos carriles de bici estarían separados por línea discontinua, ¿no? Entonces ese es el argumento estrella del ayuntamiento para rebatirnos a nosotros pues la justificación que tenemos de que eso no es viable, que eso es peligroso, ¿no? Y es que como tiene línea discontinua, tú puedes utilizar ese carril o salir de él, ¿no? Como si con eso ya estuviese resuelto. Y no es así. O sea, en el momento que hay un carril pintado en la calzada, ese es el sitio de la bici y el autobús tiene el resto del espacio. Y los taxis y las motos, ¿no? Es decir, que estás destinado a estar ahí, haya líneas discontinuas, no haya líneas, haya lo que haya, ¿no? O sea, este es tu sitio y por lo tanto, los vehículos que te adelantan no tienen ninguna obligación de dejar una distancia lateral con respecto a ti, ¿no? O sea, no, por lo menos no se siente con esa obligación. Pero entonces yo entiendo que además incluso es altamente peligroso, sobre todo para gente que es más inexperta, ¿no? Porque claro, especialmente los más vulnerables, los que encuentran ahí el mayor peligro, porque no conocen esos peligros. Claro. Entonces, vosotros tenéis una convocatoria para el 13 de abril, y encontráis en prensa esta propuesta del ayuntamiento que sale como una gran solución y además consensuada con Granada al Pedal, como si fuera el colectivo ciclista que en general, ¿no?, de la ciudad. Entonces, ¿cuál es vuestra respuesta? Pues claro, nosotros cuando vimos lo que pretendían hacer, pues no pudimos quedarnos callados y automáticamente pues sacamos en prensa los peligros que había, ¿no? O sea, claro, tachamos este proyecto de inmoral, porque es inmoral, ¿no? O sea, no se puede hacer una infraestructura peligrosa para nadie, ¿no? O sea, si se hace, hay que hacer un estudio de accidentalidad, de seguridad, etcétera. Hay que hacer una cosa seria, ¿no? Y esto no es serio. Esto es pintar una línea ahí para desinflar la protesta y para poner un tapón en la boca y ya está. Y es muy peligroso. Entonces, eso es inmoral y era una ratonera para ciclistas. Y así es como lo sacamos en prensa, lo cual parece que chocó, ¿no?, contra lo que es todo el mundo supuestamente imagina, ¿no? O sea, al sacar esta noticia en la prensa, la señora Telefora, muchos ciclistas consideraron que habíamos ganado, ¿no? Consideraron que ha servido para algo toda la movilización. Lo hemos conseguido. Nos dejan ir por las calles por las que pretendían prohibirnos pasar y además nos hacen unos carriles bici. ¿Qué mejor solución, ¿no? Pero claro, no es así. Nosotros, claro, urgentemente convocamos a la prensa, mandamos nota de prensa y carta al periódico, hicimos todo lo que pudimos para hacer llegar a la gente que eso no, que eso era una barbaridad. O sea, eso no se puede hacer. Entonces, pues bueno, a partir de ahí convocamos una reunión abierta para debatir otras posibles alternativas y solicitamos una entrevista con la concejala, ¿no? O sea, claro, se mantenía en pie la manifestación y queríamos una entrevista con la concejala para ver para ver hasta qué punto se podía cambiar esta idea peligrosa que traía ella. Entonces, en la reunión, como es que hace una reunión, me has dicho, ¿no? Que en esa, sí. esa reunión, ¿para qué era y para quién? Pues convocamos una reunión abierta a todas las colectivas, bueno, colectivos, clubes ciclistas, todas las personas con las que habíamos tenido contacto en la manifestación, las firmas que se recogieron, etcétera, todos los contactos que teníamos. Lo enviamos para las personas que estuviesen interesadas en participar en una reunión para debatir otras propuestas alternativas y presentárselo a la concejala, ¿no? Para que viera que es que prácticamente cualquier otra opción era mejor que esta. Pero en cualquier caso, nosotros lo que queríamos es algo pues seguro y útil para los ciclistas, ¿no? Eso es lo que queríamos. Entonces se convocó una reunión, se hicieron una serie de sugerencias y sacamos de allí pues 7 propuestas. Entonces, ¿no? Lo que me da a entender es que hicisteis todo lo contrario a Granada Pedal, ¿no? Granada Pedal aparecía como representante sin consultar a nadie. Pero no solo eso, es que a Granada Pedal la invitamos a esa reunión. Y no vino. Entonces, lo que hiciste, supongo, fue una reunión abierta que participara todo el mundo, donde poder consensuar unas propuestas que ibais a remitir, ¿no? a la concejala, ¿no? Algo que Granada Pedal no se lo planteó en ningún momento, ¿no? Ni siquiera participó en esta, ni siquiera consultó previamente a nadie antes de hacer su propuesta, que luego al final acabó siendo una propuesta bastante desastrosa, ¿no? Efectivamente, es que Granada Pedal parece que no, es lo que te he comentado antes, que no pisa suelo firme, está allí en esa esfera, ahí ligado al poder y directamente, pues no sé, hace parece que sean un partido político que necesite ponerse medallas para la prensa o yo qué sé. O sea, están ahí arriba, pero no consultan nada con nadie, no participan de nada. O sea, no lo sé. Como aprovechando la movilización social como para dirigirse a ellos como líderes de ella, ¿no? Cuando en realidad no han movido un dedo. Sí, no solo eso, y como representantes de los ciclistas. Vale. Es que la misma concejala, cuando habló en la prensa, con esta idea, dijo que te contaba con el beneplácito del colectivo ciclista. Eso fue lo primero que dijo. Uh-huh. ¿Y quién es el colectivo ciclista? ¿A Granada al Pedal? Pues es que iban de eso, ¿no? Iban del colectivo ciclista. Entonces, luego al final matizó, ¿no? Era de beneplácito de Granada al Pedal. Pero Entonces, en esta reunión se debatieron propuestas, pero ¿se llegó a una única propuesta? ¿Algún consenso de una sola? ¿O me has dicho que habían como 7? Salieron 7 propuestas. ¿Pero estabais todos contentos con ella? ¿Había algunas que no? No había un consenso, no estábamos todos contentos no había ninguna en la que todos considerásemos que era la adecuada, ¿no? Pero sí que todas eran mejores que lo que hay, y sobre todo lo que queríamos era trasladar que esto que proponía el ayuntamiento no se le habían currado nada, que había otras muchas alternativas y que esto se lo tenían que estudiar ellos. Nosotros, en una reunión de personas que no somos técnicos de movilidad, no tenemos por qué solucionar el problema, no cobramos por ello ni nada. Entonces, simplemente trasladamos una serie de propuestas en las que queda de manifiesto que hay soluciones mejores y que se lo tienen que estudiar ellos. Y entonces, que vamos a estar atentos a ver lo que entonces hacen. Entonces, ¿pediste la entrevista con la concejala o os recibió? Sí. Un momento. Eso después de la publicidad. Un momento. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a tener a la gente ahí pendiente. No vaya a ser que se nos vayan. Vamos a poner otra canción. Venga. Pues elige. Pues yo qué sé. Por ejemplo, venga, muy mal. Ahí va. Mal por esto, mal porque yo no quita de ahí, no toques ese botón. No te muevas que voy a beber agua, métete al cuarto, estate callado, me voy a mosquear. Mal, muy mal, fatal, un radical loco de atar. Mal, muy mal, fatal, un radical loco de atar. Subirse al sillón con zapatillas, cruzar por la calle sin mirar, hacer pis en la rueda de un coche, pasarse las leyes por el forro, meterse en la boca cualquier cosa, correr sin causa ni por qué. No tener ganas de ir al cole, no tener hambre cuando toca, si desear siempre jugar. Mano. con collar. Mal, muy mal, fatal, un radical no puede andar. Mal, muy mal, fatal, un radical no puede andar. Peligro no deber escaparse, los coches poder atropellar. Peligro no comer con las manos, manos recibir bofetada. Peligro si no entender dictamen, pues riña tener que encajar. Mal, muy mal, fatal, un radical loco de atar. Mal, muy mal, fatal, un radical loco de atar. Bueno, seguimos con esta cuestión. Entonces, ¿la concejala de movilidad os recibió? Pues entonces la concejala de movilidad nos dio una cita para 2 días antes de la manifestación, ¿no? Claro, de esta manera, claro, la manifestación estaba ya cambiando el mensaje, ¿no? Porque en principio cuando se convocó era contra la prohibición de circular por Reyes Católicos y Gran Vía. Ahora pasaba contra a ser la amenaza, sería, contra, ¿no?, la amenaza esa, efectivamente. Porque actualmente no está prohibido. No, contra la amenaza de lo que figura en el plan de movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cambió de nombre, ¿no? Ya visto que habían sacado que sí se podía circular en bicicleta, pues ya no era contra la prohibición. Pero entonces era ni prohibiciones ni ratoneras, porque realmente en el plan de movilidad se mantenía el artículo, bueno, el apartado en el que se sugiere que se prohíben las bicicletas por donde pasa la ley. Entonces, pues cambia el lema, ¿no? Pero se mantiene en pie, y entonces esta reunión pues nos la dan para 2 días antes de la manifestación. Y en esa reunión, la manifestación la mantiene ¿quién? ¿Biciescuela, Biciescuela? O la gente que se reunió donde se debatieron propuestas. En aquella reunión donde se debatieron las propuestas se planteó si mantener la manifestación o no. O sea, la manifestación estaba convocada por Biciescuela, eso era así. Ahora, después de aquella reunión, como se abrió la participación de toda la gente que fue, pues se decidió, entre los que estábamos ahí, se decidió qué hacemos, ¿la hacemos o no la hacemos?, ¿no? Pues la mantuvimos, ¿no? Ajá. La mantuvimos, o sea, muy que bien. Sí. Entonces luego tuviste la reunión con la concejala 2 días antes de la manifestación, ¿y cómo fue esa reunión? Pues bueno, nos reunimos con ella, con su asesor técnico y con el técnico funcionario de movilidad del ayuntamiento. Uh-huh. Y nada, ella lo primero que hizo fue mostrar su malestar por nuestras reacciones en prensa. Decía que bueno, algo así como que poco más y nos la comemos, yo qué sé, no me acuerdo exactamente qué palabras lo dijo. Parece ser que le habíamos dado donde más le dolía, ¿no? Y entonces, pues nada, que nos tranquilizásemos y no sé qué. Bueno, nosotros estábamos bastante tranquilos, entonces no teníamos nada que perder. Entonces, pues nada, llegó José Luis Cañabate, que era el técnico funcionario, nos trajeron unos papelitos ahí con el mapa del recorrido de la LAC y nada, y empezamos a hablar. Pues bueno, lo que puedo comentar así en resumen es que esta señora pues se ve que estaba mucho más receptiva que la anterior reunión que tuvimos con ella, donde cuando la primera vez que manifestó su intención de prohibir las bicicletas por Gran Vía Reyes Católicos, esta vez estaba mucho más receptiva a escuchar las sugerencias, etcétera, mientras que José Luis Cañabate estaba al contrario, estaba intransigente, no interrumpía constantemente, se paraba en detalles con poca importancia o ponía ejemplos exagerados, en fin, era una actitud de machacar, ¿no? De no dejar hablar, y entonces curiosamente a la concejala le paraba los pies, ¿no? Una de las cosas curiosas por lo menos fue cuando mencionamos el apartado en el que se prohibía la circulación de bicicletas, la concejala decía que eso no lo ponía en ninguna parte, eso de que se prohibiese, que de dónde habíamos sacado aquello. Bueno, aquello lo habíamos sacado, entre otras cosas, de sus propias palabras, en varias ocasiones. Sus propias palabras en persona, ¿no? En persona nos dijo que se iba a prohibir, ¿no? En más de una ocasión. En más de una ocasión, sí. Y en cualquier caso dijimos, pero que además es que está puesto en el... No pone la palabra prohibición, lo pone enrevesado para que no se entienda bien, pero lo pone. O sea, si lo lees, te das cuenta de que las bicicletas en ese apartado hablan de que pueden compartir espacio con el transporte público salvo con la LAC, ¿no? Entonces, pues ya está, pues está claro, ¿no? Y sin embargo, lo lee, saca el plan de movilidad de la estantería, lo pone encima de la mesa y busca el artículo, lo lee y después de leerlo dice, no entiendo nada. Y mira al técnico, a Cañabate, que se ve que fue el que lo escribió. Y claro, Cañabate se puso de nervioso y dijo, a ver, está abierto a sugerencias, no sé qué, empezó así, está abierto, bueno, eso no significa nada, esto no sé qué, en fin, se puso nervioso y total, reconocieron que eso estaba mal expresado, que estaba mal... Que estaba mal. Entonces dijimos, pues entonces habrá que cambiarlo. Y bueno, nos dijo la concejala que eso era muy difícil porque estaba ya aprobado en pleno, que no sé qué. Y que bueno, y que nos centrásemos en hacer una puesta en marcha del proyecto que fuese satisfactoria para todos, ¿no? Esa era más o menos la intención que tenía esta mujer. Y nada, leímos las propuestas. Eso, Cañabate estaba negativo constantemente, ponía en duda. Cañabate, entonces, parece ser que es el autor de este proyecto o esta solución, ¿no?, propuesta por el ayuntamiento. Es que sí. Parece como que en la reunión, según tengo entendido, es como que le dolía como un orgullo profesional, ¿no?, de técnico, claro, que les están, digamos, dudando de su trabajo, ¿no?, que se está ahí jugando su puesto de alguna manera, y entonces unos dos nadie que no saben absolutamente nada, salvo que son ciclistas, ¿no?, y que en el futuro utilizarán esa infraestructura, cosa que él, al parecer, no. Bueno, él no parece que se mueva en bici. No se mueve en bici. Entonces, lo que sí ocurre con esta persona es que es de reconocido prestigio, ¿no?, en el mundo de los técnicos de movilidad. No sé, da charlas, es un reconocido prestigio. Entonces, le duele en el orgullo que pongan en duda delante de su jefa, ¿no?, su trabajo, ¿no? O sea, él hace un trabajo, ese trabajo pues tiene unas críticas importantes en la prensa, afecta a la propia imagen del equipo de gobierno que hay en el ayuntamiento, y entonces en la reunión nosotros le explicamos por qué eso está mal y él no puede aceptar eso, ¿no? Claro, yo imagino que tiene que ser duro, ¿no? Me pongo en su pellejo y tiene que ser duro, pero es que hay que aceptar las cosas como son. Si hace él se aferraba a la normativa europea, ¿no? Es que la normativa europea dice que con 1,20 m de anchura de carriles bici, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y claro, decimos, vamos a ver, si con la normativa europea se mueren los ciclistas atropellados, pues habrá que pensar soluciones que no sean peligrosas, ¿no?, independientemente de cuál sea la normativa europea, ¿no? Sí, pero es que esa misma normativa en Europa también provoca riesgos y accidentes, claro, para ciclistas. Sí, o sea, que no es que en Europa no existan esos riesgos, ¿no? Entonces... No, da igual, es que da igual. Es que parece que como por el hecho de decir normativa europea ya es un argumento de peso, ¿no? A lo mejor si es normativa, incluso si dices normativa española, tiene menos peso que si es normativa europea, ¿no? Es como que está muchísimo más justificado porque en todos los países avanzados que funcionan con la bicicleta, pues la aplican, ¿no? Por lo tanto, eso está ya más que justificado, ¿no? Bueno, yo he leído trabajos de José Luis Cañabate como el plan de movilidad de Málaga, y en ese mismo plan de movilidad se detallan, vamos, clarísimamente cuáles son los riesgos y peligros que conlleva un carril bici para los ciclistas. Lo que me extraña es cómo en una entrevista así cara a cara lo niegue todo, ¿no? Niegue que esos riesgos que vosotros comentáis, ¿no?, de que esas anchuras no permiten unos rebasamientos con la suficiente distancia lateral de seguridad, que encierra al ciclista, que lo coloca en espacios de ángulos muertos, que le cierra en los giros a la derecha y que provoca accidentes que incluso están generando muertes, ¿no?, no solo en España, sino también en otras ciudades europeas, que lo niegue rotundamente, ¿no?, y que se encierre y que se ciegue y que nada más que piense en que eso es lo que dicen las recomendaciones para esas infraestructuras, ¿no? Pues no sé, yo imagino que tiene algo que ver que tiene una empresa de diseño y construcción de carriles bici. Imagino que tiene mucho que ver su prestigio y su orgullo profesional, ¿no? Claro, es que está la jefa delante y hay unas personas que no son técnicos y que están poniendo en duda su trabajo, ¿no? Entonces, no sé, por unas cosas o por otras, esta persona ha sido el hueso duro de Roel, ¿no? O sea, porque uh-huh. se ve que la concejala o le han dado un toque en su partido, ¿no? Diciendo, vamos a dejarnos ya de problemas y de manifestaciones y tal, vamos a ver lo que está pasando aquí con esto. O no sé lo que ha sido, el caso es que estaba más receptiva, que estaba reconociendo que estaba mal escrito el apartado del plan de movilidad donde se sugiere la prohibición. Se ha mostrado dispuesta a recibirnos de nuevo cuando tengan ya más elaborada una propuesta definitiva antes de sacarla, o sea, antes de aplicarla. Y nada, y eso mantiene, eliminan la idea esta de la prohibición en Gran Vía Reyes Católicos. Con lo cual, pues bueno, pues para nosotros ya, además, en ese momento ya no se podía aspirar, ¿no? Porque ya era difícil conseguir más cosas, ¿no? Entonces, Cañabate es el problema que se mantiene ahí porque trabaja ahí, ¿no? Entonces, hay que estar atento. Pero no sabemos por dónde van a ir los tíos. La actitud, por ejemplo, de la concejala fue que entendió las explicaciones vuestras, ¿no? De que eso tiene riesgo para los ciclistas. O sea, yo entiendo que José Luis Cañabate, como técnico, podrá recoger las recomendaciones que se digan de tamaños de para vías y tal, pero en ningún caso está recogiendo las necesidades reales de un ciclista, ¿no? Las necesidades reales de un ciclista no son una anchura de 1,20, sino el ciclista necesita una zona que se le llama de incertidumbre con un radio bastante superior, al menos de 2 o 2.5 metros de radio, ¿no? Una zona que se incrementa cuanto más velocidad lleve el ciclista, ¿no? Sí. Entonces, que no está recogiendo esas necesidades de los ciclistas, pero la pregunta es si la concejala, si ya que cambió esa actitud, ¿no? Debido a esa presión social, a esa manifestación, ¿no? A esa futura manifestación que se podía encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Si no cambiaba de actitud, si estaba receptiva también en el tema de entender, ¿no? Realmente cuáles son las necesidades del ciclista y entender por qué el proyecto que los técnicos habían elaborado para ella, ¿no? Realmente no respondía a las necesidades y a la seguridad de un ciclista, ¿no? Sino que encima incrementaba los peligros y los riesgos. ¿Eso llegó a entenderlo? A ver, la concejala, yo creo que entendió claramente los riesgos. O sea, lo explicamos bien, bien claro, y eso lo entiende, eso es muy fácil de entender. O sea, se lo explica a cualquier persona y es muy fácil de entender. Entonces, esa mujer lo entendió y además es que le toca asumir la responsabilidad de los accidentes que puedan ocurrir ahí. Con lo cual, es la primera que tiene que estar atenta a la peligrosidad de las infraestructuras que le están diseñando sus técnicos, ¿no? Entonces, eso lo entendió. Y en cualquier caso, tanto yo no sé si daba mucho de sí como para entender todas las propuestas, el caso es que Cañabate seguramente también lo entendería, pero estaba obcecado en rebatirlo todo y ya está. Y él necesitaba hacer sus carreras bici y defenderlo, lo que había propuesto tenía que defender a capa y espada. Entonces, pues bueno, de momento, como la concejala parece que sí que entendió la peligrosidad de la propuesta que había hecho Cañabate. Y luego también su asesor, pues se le veía también más receptivo, ¿sabes? Va coordinado con la concejala, ¿no? Si ella está receptiva, pues él también, ¿no? Y el asesor político, quiero decir, sí, ¿no? El político, sí, político. Sí. No el funcionario. No el funcionario. Pues bueno, estaba Cañabate ahí, pues eso, nerviosete, estaba nerviosete. Y ya está, yo imagino que no cometerán la burrada de hacer lo que pretendían hacer, por lo menos. Ahora, lo que al final se va a hacer, no lo sé, porque es que realmente el plan de movilidad, si no se va a modificar, es que como poder podrían prohibir el paso de bicicleta, podrían mantener la prohibición. Pero nos hemos quedado con lo que nos ha dicho de palabra concejala, automáticamente hemos sacado en la prensa las conclusiones de la reunión para que quede constancia en prensa y ponerle un poco más difícil de echarse atrás, por lo menos de manera mediática, ¿no? Y lo que ocurrió ahí con la manifestación después, pues fue que tuvimos que cambiar de plan, porque claro, ya no en ese punto ya no tenía mucho sentido hacer la manifestación tal cual la teníamos prevista y ya estaba la difusión hecha. Entonces, en la prensa, pues lo que hicimos fue eso, hablar de los resultados como una victoria nuestra, una victoria de la movilización que habíamos llevado a cabo junto con todos los ciclistas y los colectivos y clubes, ciclistas, tiendas, etcétera, ¿no? Todos los que habían participado en esto, pues había sido de alguna manera una victoria. día y lo que íbamos a hacer era celebrar la cosa con una marcha en bici y una y aprovechar también la coyuntura para informar a la gente del estado actual de las cosas, lo cual no significa que nos hayamos relajado en absoluto, ¿no? Porque no podemos relajarnos, o sea, con esta gente. No se sabe, hasta que no esté en marcha el plan de movilidad, no se sabe cómo va a ser. Con lo cual habrá que estar atento y ya está. Bueno, pues yo creo que para todos los oyentes que han estado escuchando este programa les habrá quedado bastante claro todo el desarrollo de este maravilloso culebrón Bici Gran Vía Reyes Católicos. Una cosa que la verdad es que no tendríamos ni ganas de estar en ello, ¿no? La verdad que es un poco pesado que desde los tecnópatas, ¿no? Que quieran continuamente decirnos cómo y cómo, de qué manera y qué tienen que hacer para nosotros. Es como unos vendedores, como los testigos de Jehová, ¿no? Que llegan a tu casa y te quieren meter todo lo que sea, ¿no? Cuando realmente no necesitamos absolutamente nada de ello, ¿no? Que se queden en su casa, ¿no? Y cuando su único interés oscuro es pues su propia desarrollo de su profesión o interés económico de su propia empresa que quiere aprovecharse de ciertas ejecuciones de obra, ¿no? Cuando en realidad perfectamente se podría quedar en su casa y dejarnos completamente tranquilos, ¿no? No necesitamos tanta atención, ¿no? No, ni tanta atención, ni tanta infraestructura, ni tanta historia. O sea, tenemos todas las calles disponibles para circular en bicicleta. Desde hace ya bastantes años y en todo caso, pues a quien le dé miedo, estaría bien que el ayuntamiento, quien le dé miedo, se sienta inseguro o lo que sea, pues que las administraciones apostasen por una formación en condiciones, ¿no? Que es lo que también Bicicleta pues apuesta por eso, más por la formación que por la infraestructura, ¿no? La infraestructura es una cosa que... En definitiva, ser autónomos, ¿no? Para conducir nuestra bici y no depender de estos políticos que son tan sabiondos, que no tiene absolutamente ni idea de cuáles son nuestras necesidades y, por otro lado, estos tecnópatas que nada más que piensan en sus obras y en su autoestima profesional o en su ego profesional, que son al final los que están asesorando tan bien tan desastrosamente a estos concejales que no tienen absolutamente ni idea de lo que están hablando, ¿no? Y al final lo pagamos nosotros, ¿no? Sí, yo el tiempo dedicado a todo esto no me lo están pagando esta gente, ¿no? O sea, estoy dedicando un tiempo a combatir contra algo que es una aberración, vamos, es que se podían estar quietecicos. Y déjame en paz. Esto, no tenemos el teléfono de la concejala, aunque no ha llamado, se me ha perdido el teléfono. Y nos gustaría llamarle y decirle eso, por favor, déjenos en paz. Estamos muy bien y muy acústicos con nuestra bici. No necesitamos que vengan a sobreprotegernos de esta manera tan estúpida que al final nos meten auténticas ratoneras. Y bueno, pues no sé, estoy probando a ver algún día meterme una ratonera, a ver si puedo denunciar al ayuntamiento y sacarle una pasta, no sé. Bueno, tendrías que a lo mejor que caerte o hacer... No, claro, yo me voy a meter en una ratonera de estas y sé perfectamente cómo provocan accidentes. Claro, sí. Sí, podemos quedar, tú te coges el coche y yo me voy a la ratonera y nos atropellamos, a ver si le metemos un pollo a este técnico José Luis Cañamate. Oh. O a esta concejala y le sacamos un dineral, ¿no? De todo este trabajo gratuito que estamos haciendo. Sí, así compensamos todo este trabajo, sí. Muy bien. Sí, esto sí. Lo vamos a tener que hablar a micro cerrado. Y nos vemos próximamente, hablaremos de otras cuestiones. Hoy hemos centrado el programa en Granada, en estos últimos eventos interesantes para los ciclistas de la ciudad. Y cómo ha ido todo y cómo se ha desarrollado, y para que sigáis atentos a las cuestiones que puedan ir surgiendo, ¿no? Porque esto parece ser que no ha acabado. Parece que hay cierta actitud de conocer con más detalle otras propuestas y otras posibilidades para que podamos mantener nuestros derechos a circular por allí. Y estaremos atentos a todo ello. En las semanas próximas pues hablaremos de otras cuestiones que tienen relación con la bicicleta, que ya iremos anunciando. Y nada más. Espero que lo paséis muy bien y que os haya gustado. Muchas gracias. Things running through you.